CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos, con más color en la cara. Hoy del Parlamento poco, porque ayer estuvimos más bien en de corrida de un lado, de una movilización a otra, estuvimos aquí enfrente y después nos fuimos también hasta el Hospital de Clínicas, donde se realizó la actividad de la Integremial Abierta, recabando algunos datos que tienen que ver también algunos con el Parlamento, que algunos ya hemos podido compartir en el formativo de la mañana y que después estaremos repasando un poco con más tiempo. Pero vamos a comenzar en orden. Estuvimos enfrente aquí en la Intendencia Municipal de Montevideo, donde se realizó la actividad vinculada a la Federación de Funcionarios de OCE, con participación de integrantes del PIT-CNT, entre ellos Marcelo Audala, José Lo López, también estaba FUCBAN, y algunas otras organizaciones vinculado a la protesta, sobre todo para no bajarse de la misma, a partir de que se indica con distintas herramientas se quiere generar susto o miedo para que las mismas no se puedan llevar adelante, y se habla de la judicialización de esa protesta. Federico Kremerman, presidente del sindicato de OCE, que ha sido pedido la formalización por parte de Fiscalía, que tiene una instancia judicial vinculada justamente a una de esas protestas un hecho vinculado al lugar donde está el ente acuífero, la sede central del ente de OCE. Bueno, allí marcó justamente aspectos que tienen que ver con el problema concreto y primario que tiene todo esto, que es el proyecto Netuno, que él dice, jugando un poco con las palabras, se quiere tapar con una bomba de humo. Este negocio, que es un negocio para los amigos de la Cámara de la Construcción. Vamos a escuchar lo que decía Federico Kremerman en su alocución. Sino juntos en la lucha, porque la empresa pública la vamos a defender y los trabajos y los puestos dignos los vamos a seguir defendiendo codo a codo. Este acto lo convocamos y detrás hay dos consignas que podrían parecer separadas pero que se unen. La criminalización de la protesta es producto de la movilización que los trabajadores y trabajadoras de OCE, acompañados justamente por muchos colectivos, incluyendo los compañeros tercerizados, realizamos el pasado 13 de junio, día en que se abría y se conocían las ofertas del proyecto Neptuno. Una movilización de parte de nuestro sindicato que buscaba que se nos respondieran algunas cosas que siguen sin ser respondidas. La primera, nunca han dicho por qué el proyecto Neptuno es la mejor solución para el agua potable en Montevideo. Nunca han dicho qué van a hacer con el problema de la sal, porque el proyecto Neptuno no quita sal en ese proyecto que se licitó el proyecto. Y vaya si la crisis del agua demostró el enorme problema que tiene el Río de la Plata y la sal. En ese proyecto Neptuno, además, pretenden gastar cientos de millones de dólares en un proyecto privatizador, un proyecto que cuesta 250 millones de dólares, pero que van a terminar pagando más de 800. Y siguen sin decirnos cómo lo van a pagar, de dónde va a salir el dinero en una empresa que solo se financia con la tarifa del agua que pagan los uruguayos y uruguayas. Y la falta de respuesta da a entender una sola cosa: ese flor de negocio que están haciendo con sus amigos de la Cámara de la Construcción, lo vamos a terminar pagando todos y todas a través de la tarifa. Es el pueblo el que va a terminar pagando el mayor negocio de este periodo de gobierno. ¿Y cómo se tocan los puntos? Después de esa movilización, que se trata de construir un relato de movilización violenta, todo por una bengala de humo, y los compañeros y compañeras que me antecedieron fueron claros en eso. Cuando algunos de nosotros fuimos citados a declarar en la Fiscalía, el miércoles 23 de agosto a las 13 horas, mismo día, a la misma hora, el directorio de la OCE se reunió de súbito y aprobó a una de aquellas ofertas del proyecto Neptuno, casualmente a los mayores, a las corporaciones mayores de la Cámara de la Construcción, y en medio del poder, con sus amiguitos en algunos programas televisivos, que tapan que la fiscalía demora 4 días entre una denuncia y citar dirigentes sindicales y está meses para ver qué pasa con los narcotraficantes o con los mafiosos en el piso 4 de la torre ejecutiva. Para eso hay tiempo. Recursos para eso capaz que no hay, pero para procesar dirigentes sindicales, para querer amedrentar a los trabajadores que salimos a decir la verdad, ahí no se demora nada. El problema de la justicia y de la fiscalía es lo que elige y en qué tiempo se elige tratar las cosas. Claramente, al elegir un tema primero que otro, se demuestra el carácter de clase y la connivencia con el poder. Y eso es lo que hizo la fiscal Fossati al acelerar este trámite 2 días antes de jubilarse. Se nos ha cuestionado también por qué protestábamos ese día, si el proyecto Neptuno no tiene nada que ver con el salario. Se quiere instalar la idea de que los sindicatos se tienen que limitar a discutir sus condiciones salariales y sus condiciones de trabajo y nada más, que de lo demás no se puede opinar. Parece que los trabajadores de la OSI y cualquier trabajador de país no puede opinar sobre cómo se gastan cientos de millones de dólares del dinero que es nuestro. Y sobre todo, se quiere instalar la idea obviamente que siempre van a defender las clases dominantes, que es que los sindicatos están para limitarse a los escritorios y a negociar convenios y nada más. Que no podemos opinar ni sobre lo que pasa en el país y que mucho menos podemos opinar ni proyectar una sociedad diferente en la que no haya explotación. Se quiere instalar esa idea y por eso se nos ataca hoy. Nosotros vamos a defender ahora y siempre, porque somos hijos de un movimiento sindical que se construyó al calor de la lucha, que enfrentó la represión, que realizó una huelga general, que tuvo muertos y desaparecidos, y ahora parece que una bomba de humo es lo violento. Vamos a defender antes, ahora y siempre todos los métodos de lucha de la clase trabajadora. Lucha que no va a terminar. Lucha que solo se termina cuando se acaben los intereses del capital. Lucha que tiene por delante una perspectiva de clase y sin una sociedad sin explotados ni explotadores, como rezan los estatutos de nuestra central sindical. Esto es clase contra clase, los hechos lo demuestran y vamos a estar al frente de la lucha siempre. Muchas gracias. Parte de la locución de Federico Krememan aquí en el acto de la Federación de Funcionarios de OCE, decíamos estaba, entre otros, el presidente de PICNT, Marcelo Abdala. Un Abdala que hizo referencia a este tema también de la criminalización de la protesta, fue bastante cuidadoso también en aspectos del análisis sobre el papel de la justicia y por otra parte aprovechó el momento, el lugar también para hablar del plebiscito contra la reforma de la seguridad social, contra, en este caso, para la eliminación de la AFAP. Habló de los más vulnerables, de la necesidad de terminar con el lucro en el ámbito previsional. Vamos a escuchar lo que decía Marcelo Abdala, que comenzó hablando de la criminalización de la protesta y luego inmediatamente habló de un plebiscito, dando cuenta también de la situación interna del PICNT, intentando que se respeten las distintas situaciones que cada uno de los sindicatos y compañeros, dijo él, trabajadores, tiene con relación a esa herramienta que debemos llevar adelante y profundizar, decía el presidente de la Central Obrera. Rechazamos en términos contundentes los mecanismos de persecución antisindical que existen desde siempre en la actividad privada, ahora más recientemente en el Estado, y además rechazamos estas formas que no implican que el movimiento sindical se enfrente al poder judicial de manera total, sino la forma que en algunos casos se utilizan de judicialización, de la criminalización de la protesta. Compañeras y compañeros, con las cosas claras en nuestras organizaciones, con las cosas claras definidas en el PICNT, tenemos que desarrollar un movimiento en el cual es importante la participación de las trabajadoras y los trabajadores, en lo cual es importante el desarrollo de la discusión plena en el sindicato, pero no alcanza. Tenemos que jugar en el quién aísla quién. Tenemos que lograr hablar con la juventud trabajadora, con los jóvenes, con las mujeres, con las amas de casa, con los sectores más carenciados, más vulnerabilizados por este sistema, con doña María, con don José, con el almacenero, con el bolichero chico, con el pequeño productor agropecuario, con el pequeño productor industrial, jugar con el programa y una línea de amplitud en el quién aísla quién, porque es una batalla muy sofisticada la que tenemos por delante. Y no se resuelve solamente con consignas generales, sino con un muy profundo proceso de diálogo con el pueblo. Y es por esta razón, con todas las complejidades que tiene la lucha de clases y también nuestra forma de democracia obrera, que defendemos hasta sus últimas consecuencias el respeto entre la compañera y compañero que están en filiales distintas, que expresan pensamientos distintos, pero la unidad de acción que necesitamos como el oxígeno para desarrollar la estrategia del movimiento sindical, paradójicamente con todas las complejidades, por razones justas, porque esto es lo más importante, tenemos una enorme posibilidad con la decisión de levantar un plebiscito que pone en discusión no solamente erradicar el lucro financiero y el ahorro individual de una cosa en la que no debería estar, porque la seguridad social es solidaridad intergeneracional para defender a los más vulnerables, de generar la condición, después de toda una vida de trabajo, de que el jubilado pueda ganar al menos una cosa que tampoco da para tirar manteca al techo, que es el salario mínimo nacional, y de establecer, y lo digo con total claridad, qué paradójica esta sociedad, a veces festeja el aumento de la expectativa de vida de la gente en función del avance humano, pero se queja de lo mismo a la hora de que la gente pueda jubilarse para el disfrute de la vida, que es nuestra perspectiva. También proyecto que establece básicamente los 60 años para jubilarse en vez de lo que ellos hicieron, que nos confiscaron 5 años de vida con la reforma jubilatoria de la 20.130, elevando la edad jubilarse a los 65 años en grandes casos para cobrar menos. ¿Por qué yo coloco esta cuestión? Porque es una oportunidad no solamente de explicar estas cuestiones, no solamente de salir a conseguir la firma, sino lo más importante, el cara a cara con el vecino, con la vecina, con el pueblo. Porque tras de esta perspectiva, que es la punta del iceberg, hay un programa, compañeras y compañeros. Está el trabajo de calidad, la diversificación de la matriz productiva, el salario garantizado para el trabajo no remunerado como perspectiva, la fiscalidad robótica y con respecto a la automatización en un momento de vertiginoso cambio tecnológico. Está la industrialización del país, está la distribución de la riqueza y la democracia profunda por la cual luchamos. Parte de lo que decía Marcelo Abdala en esa locución aquí en la explanada de la Intendencia Municipal de Montevideo en el acto de la Federación de Funcionarios de OCE, donde decíamos también estuvo Fugban, que también hizo uso de la palabra, pero nosotros hicimos una nota con Gustavo González porque queríamos tener algún dato más sobre el papel de la intersocial vinculado justamente al plebiscito, y nos marcaba que Fugban ya tiene posición tomada y que el martes va a haber una reunión importante de la intersocial, donde allí cada uno de los integrantes deberán tomar una definición de cara a que el jueves se estaría realizando el lanzamiento por parte del PCNT de esta juntada de firmas. También hablamos con él de rendición de cuentas, en donde manifestó que lamentablemente el tema de la vivienda ha quedado relegado. El diálogo con el ministro, en este caso Lozano, el ministro de Cabildo Abierto, es muy similar al que tenían con Irene Moreira, y nos adelantaba también que el martes que viene también van a tener una reunión con él, con el ministro de Vivienda, por el tema de los préstamos para las cooperativas. Vamos a escuchar lo que decía Gustavo González, comenzando con el tema de la intersocial y el plebiscito. Hablaste recién de la intersocial, ¿cómo viene el análisis o hay algún análisis concreto? Sé que Marcelo Dali va a conversar con ustedes respecto al tema del plebiscito. Bueno, Fuban ya tiene posición, vamos a ir sobre el plebiscito. El martes que viene hay una reunión muy importante de la intersocial, donde se le solicitó a todas las organizaciones que vayan trayendo posición al respecto. Por lo tanto, y aparentemente todo apunta a que el 5 de la semana que viene, el jueves 5, se haga el lanzamiento mismo oficial de la campaña. ¿Guzmán cuándo se reúne para instrumentar cómo va a ser la juntada de firma, cómo van a trabajar las cooperativas? No, nosotros ya estamos con una comisión de organización que se va a incorporar al comando general de la juntada de firma. Por lo tanto, no vamos a ocuparnos de nuestros barrios, pero también de otros, ¿no? Yo aprovecho por el tema de rendición de cuentas. También todo lo que ustedes plantearon fue acogido, no acogido por parte de la comisión. No, esta es una rendición de cuentas muy pobre, una rendición de cuentas donde la vivienda quedó absolutamente dejada de lado. Nosotros ya adelantamos que cuando se dé el censo va a estar claro que va a aumentar el déficit habitacional, tanto cuantitativo como cualitativo, porque a la vivienda no se le ha dado un peso más en esta rendición de cuentas. ¿Sorprendió eso? Bueno, a nosotros no nos sorprende de un gobierno que desde los primeros días dijo que iba a apoyar a los Maya Oro. Y los Maya Oro no tienen problema de vivienda. ¿Y el relacionamiento con Lozano cómo ha sido? Un buen relacionamiento, igual que el que teníamos con Irene Moreira. En ese sentido, el relacionamiento es bueno. FUBAN es una organización crítica, pero respetuosa del gobierno que está, y con él discutimos. Inclusive tenemos una entrevista justamente el 3 de febrero, el martes que viene, a los efectos de seguir procesando el tema de préstamos para las cooperativas. Entonces, ahí tenían entonces a Gustavo González. Veremos qué pasa con esa reunión con el ministro de Vivienda Lozano, Raúl Lozano, respecto al préstamo para las cooperativas de vivienda. Ese será el tema central el próximo día martes. Hacemos la pausa y volvemos. De la intendencia nos fuimos hasta el Hospital de Clínicas, donde se realizó una actividad también en las primeras horas de la tarde, vinculado a lo que es la instancia de rendición de cuentas, una integremial abierta, y además donde hubo algunos talleres. Sí, aquella me habla de la ciclovía. Había un montón en un momento, y además están cruzadas. En un momento yo veía, y para no interrumpir a la gente que anda en bicicleta, yo me fui caminando de aquí hasta allá, hasta el hospital, y intentaba allí, sobre todo en el Parque Valle, no estar dentro de la ciclovía, porque si no, claro, tenían toda la razón de pasarme por arriba. Pero va cambiando, es decir, por un lado está a la derecha, en otro lado, en otra cuadra está a la izquierda, entonces tenés que estar mirando, porque si no, te metés sin querer en la ciclovía. Pero dejando la ciclovía de lado, vamos a el tema que tenía que ver con esta actividad. Decíamos, es un taller vinculado, entre otras cosas, un taller vinculado al plebiscito y el tema de la reforma de la seguridad social y la eliminación de las AFAP, en donde hablaron en María Irma Rodríguez, Del Mondes, ATCS, y el doctor Juan Cereta. El doctor Juan Cereta ya lo escucharon a las 4 de la tarde, pasamos 9 minutos de lo que él dijo en la jornada de ayer. Y hoy en el informativo de la mañana estuvimos compartiendo con ustedes también una primera parte que hacía referencia sobre todo a lo que es el tema de la cantidad de plebiscitos que pueden llegar, y diferenció esos plebiscitos por sus características que podrían llegar a estar poniéndose a consideración de la ciudadanía en las elecciones nacionales del mes de octubre del año que viene. Ahora no lo vamos a repasar, no lo vamos a escuchar, porque acá mi asesora Mariana Amaro me manifiesta que va a venir al programa de Mañana de Radio, y bueno, es bueno que nuestros compañeros de Mañana de Radio puedan hablar con Cereta de esto y profundizar con él en la nota. Por lo tanto, no vamos a escuchar la parte de la locución de Juan Cereta, sí vamos a escuchar la parte de la locución de María Irma Rodríguez, de ATCS Mondes, que hizo referencia justamente a este desafío, a la necesidad de un río de gente, con el compromiso, además, que esto es importante subrayarlo, de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas de UTHC, de comprometerse a que van a poner una mesa frente al Hospital de Clínicas para poder recoger las adhesiones de aquellas personas que quieran firmar cuando justamente van al hospital, ya sea a trabajar o a atenderse. Vamos a escuchar lo que decía María Irma Rodríguez. Los tres puntos de la papeleta votadas, que son esenciales y que van a estar en la Constitución, son que todo trabajador pueda jubilarse a los 60 años como estaba previsto antes de esta ley. Y hay que aclarar esto porque salen a decir cualquier disparate y cualquier infamia. Va a poder tener el derecho de que cuando llegue a tener 60 años pueda configurar su causal y que se jubile, si quiere. Porque sería de perogrullo acá definir, pero hay que hablarlo, cuántos derechos se pierden, se pisotean al obligar a la gente a trabajar hasta los 65 años. Entre otros derechos, además no contando con la realidad de la población, con las patologías, con el desgaste natural, etcétera, etcétera, estamos pisoteando el derecho al descanso, al disfrute, al desarrollo, porque una persona, un trabajador de 60 años, porque las estadísticas digan que vive más, nos dicen cómo, ¿no? Dicen que vivimos más, y es verdad, es que detrás de eso hay un argumento de que los humanos, nosotros, las personas, nacimos y vivimos solo para trabajar. Si vivimos más, la única opción que tenemos es trabajar hasta morir, porque además todos sabemos que después de los 60 años, trabajar 5 años más de vida no son los mismos 5 años que a los 20, a los 30, a los 40, no lo son. Entonces, poner en la Constitución eso tampoco viola todos los acuerdos, las bonificaciones y las posibilidades que tienen otros colectivos de trabajadores que hoy se pueden jubilar antes de los 60 años. Y así está establecido en la papeleta. Lo que hablamos nosotros en la papeleta es la jubilación común, que el trabajador pueda jubilarse a los 60 años. Y eso no hay con qué darle, compañeros, no hay con qué darle. El otro punto, algunos dicen que es muy estricto poner esa edad en la Constitución. Bueno, hay formas de estimular que el ser humano trabaje más, justamente, y estafándolo, porque la ley anterior, si un trabajador se seguía trabajando después de los 60 años, en la tasa de reemplazo, que es lo que reemplaza el salario, que está en un 45%, ya van viendo que todos sabemos que se nos rebaja el salario a menos de la mitad, si un trabajador se quedaba más años, esa tasa de reemplazo iba subiendo, ¿no? Estimulando y compensándolo, que la jubilación llegaba en algunos casos al 55-58% de tasa de reemplazo. Esta ley borra de un plumazo eso, pone 65 años de edad, 45 años de tasa de reemplazo inamovible. O sea, es una estafa. ¿Por dónde lo miran? Es una rebaja de derechos. El BPS es garantista de derechos. Acá nadie nunca salió a decir no me pagaron la jubilación porque no alcanzó la plata, no me pagaron la asignación familiar, no me dieron el seguro de paro. Entonces, más o menos les quería dar un pantallazo, anunciarles que las papeletas ya están, que el PICNT este próximo 6 de octubre va a ser el lanzamiento oficial de la juntada de firmas, que esperemos que sea un río de firmas, contamos con el apoyo de todo el pueblo uruguayo, sea del color político que sea, porque esta papeleta va a favor del pueblo uruguayo, es garantista de derechos, con esos tres puntos que yo les anuncié, pero además, por supuesto que eso no es una reforma a la seguridad social, pero pone tres ejes rígidos para que el próximo gobierno, sea cual sea, tenga que sentarse. ¿Vieron cuando hablan de diálogo social? Claro que sí. Tienen que sentarse, tenemos que sentarnos todos a volver a hacer una verdadera reforma de la seguridad social, que se tenga en cuenta al trabajo precario, a la informalización, a el automatismo, al tema de las mujeres, a las exoneraciones. Todo eso que no se tocó, bueno, tenemos que ponerlo y hacer una buena reforma de la seguridad social y que, entre otras cosas, los patrones paguen lo que tienen que pagar. Porque Uruguay, miren lo que les digo, es el único país del mundo donde los patrones pagan la mitad que los trabajadores. En todo, cuando hablan de los nórdicos y vienen a traer algunos ejemplos de los países nórdicos, sí, pero no ponen todo el ejemplo. No dicen que en los países nórdicos los patrones pagan el doble exactamente de los trabajadores. Así que hay mucha tela para contar, ¿no? Bueno, ahí tenía lo que decía María Irma Rodríguez de ATCS Mondes en esta actividad realizada por la Intergremial Abierta de la Universidad de la República, justamente con los trabajadores de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínica, valga la redundancia, UTHC. Vamos a estar hablando luego de estos consejos comerciales. Ayer no pisamos el Palacio Legislativo, pero la rendición de cuentas se estaba aprobando y buscábamos voces en las actividades que estábamos para de alguna forma tener en cuenta esa rendición y cómo impacta en cada uno de ellos. Por ejemplo, con los trabajadores del Hospital de Clínicas, en donde hay un anuncio de unos 4 millones de dólares para el Hospital 2030, pero para la situación actual, para el presente, no hay nada. Entonces, allí está el problema, porque hay necesidades urgentes de salarios muy sumergidos, de problemas de recursos humanos que no han sido atendidos. Vamos a escuchar lo que nos decía María Montañez, representante de la UTHC, Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas. Nosotros venimos realizando desde hace unos meses, en realidad desde hace algunos años periódicamente, en conjunto con la Intergremial, donde venimos trabajando los colectivos en unidad por más presupuesto para la universidad, reivindicaciones que tenemos en común, tanto docentes como no docentes y estudiantes. Y hoy quisimos, en el marco de los 70 años del Hospital de Clínicas, que estaríamos cumpliendo en esta semana, realizar una intergremial abierta en defensa de la universidad. Por lo que estamos en este momento con un taller que tiene que ver con lo que estaríamos llevando a cabo, lo que se aprobó hace muy pocos días en el PIT-CNT, que tiene que ver con la reforma de la seguridad social. Cubro la rendición de cuentas en el Parlamento Nacional, hubo 3 millones y algo para lo que se llama Hospital de Clínica 2030. ¿Qué lectura han hecho de eso? Bien, nosotros hemos hecho un análisis en realidad, que si bien los trabajadores y trabajadoras venimos, siempre hablamos de que el edificio que nosotros tenemos acá y tenemos hacia atrás nuestro, que no es un tema de altura, sino que es un tema de presupuesto, que ha sido olvidado por los distintos gobiernos. Tenemos que ser realistas en eso, y todo lo que venga a aportar al presupuesto tanto de la universidad como el Hospital de Clínicas, los trabajadores y trabajadoras lo vemos como bienvenido. Ahora, en las reivindicaciones que tenemos para que se proyecte el hospital universitario único en el país, no han sido tomados en cuenta. Nosotros somos los quienes tenemos los salarios más bajos dentro del sistema tanto educativo como en el sistema de salud, y somos los recursos humanos que en este momento sentimos que estamos dando solución al sistema público. El último año pasaron por nuestro hospital 200.000 usuarios. La emergencia ha asumido una cantidad de consultas que no está dando respuesta al resto del sistema. Hacemos también todo lo que tiene que ver la complejización de las cirugías, y podría seguir nombrándote un montón de prestaciones más que lo hacemos con la misma cantidad de recursos humanos, con los mismos salarios. La universidad es formadora de recursos humanos que luego terminan migrando hacia otros lugares del sistema donde los salarios son más atractivos. O sea, que se invierte también en formación, pero luego esos recursos humanos los perdemos. Una situación entonces de la cual es muy bueno pensar en el futuro, pero hay cosas que hay que solucionar en el presente. Exactamente. Nosotros hemos solicitado, el año pasado terminamos prácticamente un 23 de diciembre firmando un acuerdo que en realidad no nos convenció, porque nosotros al final del quinquenio terminamos perdiendo salario real. Nos aconsejaron que comenzáramos este año con premura, así lo hicimos a principios de año, y hasta el día de hoy desde el Ministerio de Economía y Finanzas no hemos tenido respuesta a nuestras reivindicaciones. Las inequidades salariales existen con el resto del sistema, así como otros puntos que también le hemos presentado al Ejecutivo. Ahí tenían lo que decía entonces María Montañez de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas. Y aquí en lo que fue la actividad de Federación de Funcionarios de OCE, me encontré con José López de COFE y le pregunté también por otro tema de la rendición de cuentas que a algunos sorprendió, que fue la eliminación de la presupuestación para los trabajadores del MIDES, que se había negociado y se había acordado y se había votado en la Cámara de Diputados, pero que ahora, algunos dicen por algunos errores estratégicos de Frente Amplio, sobre todo el senador Madí, al intentar de alguna manera establecer aquello de que se podía entrar por la ventana y sin concurso por parte de algunos trabajadores, se tomó una política revisionista y se terminó analizando que los trabajadores del MIDES finalmente no entraran como trabajadores al públicos y se regularizara su contratación. Trabajadores, muchos de ellos que tienen 10 años trabajando para el MIDES o más. Lamentó esto José López, entiende que hay una lucha allí interna entre el Frente Amplio o entre el oficialismo, la coalición multicolor y el Frente Amplio, pero no se puede tomar a los trabajadores de rehenes. Vamos a escuchar lo que decía el secretario general de COFE. Bueno, sí, sorprendió y realmente es preocupante, ¿no? Porque la verdad que hace 10 años venimos trabajando para buscar una solución a este tema. La habíamos encontrado en toda la etapa de diputados, la habíamos encontrado producto de un esfuerzo importante donde habíamos hecho una negociación directamente con el Servicio Civil, con los diputados de la coalición, también con los diputados de la oposición y consiguiendo el aval del propio Ministro de Desarrollo Social para encontrar una solución de esta característica. Y lamentablemente por lo que sucedió en estas últimas horas, aparentemente la situación está muy compleja. Ahora vamos a ir al Parlamento a buscar, a ver si podemos encontrar una solución, pero todo lo que se había construido de consenso, con los votos unánimes de la Cámara de Diputados, ahora ese artículo no se votó, ¿no? Son trabajadores además que hace muchísimo tiempo que están en el MIDE, ¿no? Sí, algunos de casi 10 años, ¿no? Trabajadores que vienen con un contrato precario y que el propio ministro reconoce, por más que vienen de administraciones anteriores, de que son necesarios para la institución. Entonces, realmente no se entiende por qué, se llegó a esta situación. Entendemos que acá, bueno, hay una situación política de enfrentamiento entre la coalición de gobierno y la oposición, pero a quienes dejan de rehenes son a los propios trabajadores, después de, como decíamos anteriormente, un trabajo muy minucioso que había llegado a encontrar un posible acuerdo, ¿no? ¿Los otros planteos vinculados a COFE vienen todos funcionando? Bueno, en esto, viste, que uno nunca sabe, ¿no? En principio sí, pero ayer en la comisión, bueno, medio se trancó con esto y ahora vamos a ir al Parlamento para ver si podemos, en definitiva, cerrar algo que nos permita decir que sí, que está todo encaminado. Tal vez con algún sustitutivo en el propio plenario de la Cámara podrían cambiar esta realidad. Si se llega a una negociación, porque ya quedó en comisión como no votado ese artículo. Pero veremos finalmente qué suerte corre esta situación. Es difícil, pero veremos qué suerte corre esta instancia, como también la presupuestación de los trabajadores de las comisiones de apoyo, que también es otro pedido de la Federación de Funcionarios de ACE, y que también allí hay una presupuestación que también se estaba negociando en términos no muy buenos, también por lo que pude enterarme de lo que ha pasado en estos últimos días de la rendición de cara al plenario que va a comenzar, como decíamos, el martes 3. El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, confirmó que en la jornada de hoy se va a estar estableciendo de cuánto va a ser el aumento en los precios de los combustibles. Que va a aumentar, va a aumentar. No queda otra, dijo Paganini. Hay que ver si los más de 3 pesos que está pidiendo la Unidad Regular de Servicios de Energía y Agua, URSEA, o no. Va a tener una reunión con el presidente de la República y allí se va a definir cuánto aumenta a partir del domingo. Vamos a escuchar lo que decía Paganini. Probablemente los combustibles derivados que compran CAP subieron otra vez este mes, también subió el petróleo y el número que da la URSEA, estamos estudiando, es un número importante, de orden de 3 pesos para el gasoil y nafta. Y bueno, algún aumento va a tener que haber, vamos a definirlo en estos días. ¿La definición la toma junto al presidente de la República? Sí, como siempre. ¿Hay algún contacto ya con el primer mandatario? Todavía no. ¿Qué sucede, por ejemplo, con la espalda que tiene ANCAP para amortiguar, por ejemplo, esta posible suba? ¿En qué estado está ANCAP? Bueno, justamente ANCAP está con la refinería parada. Está generando, tiene, por supuesto, costos adicionales por eso y además no tiene la ganancia por un sector productivo que está funcionando. O sea, normalmente ANCAP compra petróleo que tiene un costo y vende un combustible que tiene un precio mejor. Ese margen hoy no lo tiene que comprar el combustible derivado, traerlo al Uruguay, y por lo tanto el número de la UCE es bastante aproximado a los costos de ANCAP. Pese al paro de la refinería de La Teja, ¿no va a faltar combustible en México? No, para nada. ANCAP está bien provista de combustible que ya compró. Ministro, la postura del gobierno ha sido de moderar los aumentos cuando URSEA los marca. ¿Va a ser esta también el caso en esta instancia? Todavía no sabemos, pero el margen es menor por esto que les decía yo de que la refinería está parada. Ministro, está participando de este foro. ¿Qué tiene para aportar justamente el Ministerio en cuanto a la movilidad eléctrica? Bueno, este foro es importante para nosotros porque es internacional, hay presencia de muchas personas relacionadas con la segunda región energética del país. Y en ese sentido hay políticas ya en marcha de exoneración impositiva, de subsidio a algunos vehículos pequeños, a los taxis. También estuvo en la Cámara de Industria Laura Raffo, hablando Laura Raffo de temas que tienen que ver con la situación planteada a nivel de lo que es la política cambiaria de nuestro país, los precios, y también desde lo electoral. No se quiso jugar tanto como si alguno de sus integrantes de sector que ella lleva adelante en la crítica a Álvaro Delgado de por qué dicen que desde la Secretaría de la Presidencia está llevando adelante la campaña política. Vamos a escuchar algo de lo que decía Laura Raffo. En eso coincido con lo que dijo el presidente hace unos días atrás. Es cierto que un dólar más cercano a los 40 pesos beneficiaría al sector exportador. Pero también es cierto que el precio del dólar en Uruguay no es controlado por el equipo económico. El precio del dólar en Uruguay, y que haya bajado, se debe a que Uruguay ha atraído mucha inversión. Es una buena noticia que Uruguay atraiga inversiones del exterior. Entran capitales en dólares, eso reduce un segundo gobierno de coalición liderado por el Partido Nacional, y desde Sumar, que es nuestro sector político, vamos a colaborar a que eso así sea. ¿Qué polémica que generó Raffo con volver a proponer el tema de los allanamientos nocturnos? La seguridad es un tema que nos preocupa a todos los uruguayos. Nos vamos. Mariana Amaro en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.